gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amando. No sé. Si tú no estás aquí, sabrás. Dios no va a entender por qué te vas.